Hola, ¿sabías que el mes de octubre se pinta de rosa? Si no conoces la razón, en este momento lo descubrirás. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Por ello, todos los medios, un gran número de empresas, asociaciones y grupos de personas se han unido para luchar de distintas formas y crear conciencia sobre esta agresiva enfermedad. En los últimos años, el cáncer de seno ha aumentado devastadoramente, y las cifras son realmente alarmantes. Una de cada 8 mujeres desarrolla cáncer de seno en algún momento de su vida. Esta enfermedad ha acabado con muchas vidas y sigue haciéndolo. Incluso es la primera causa de muerte en la mujer de 25 a 55 años. El cáncer de seno suele ser diagnosticado en etapas ya avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, si se diagnostica pronto, se cura en un alto porcentaje. Piensa que también puede pasarte a ti, por lo que es imprescindible realizarte una autoexploración mensual. A partir de los 20 años, puedes hacértela una semana después de iniciada tu menstruación. ¿Cómo puedes realizarte la autoexploración en 5 sencillos y rápidos pasos? Paso 1. Párate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera y mírate las mamas. Esto es lo que debes encontrar. Mamas de tamaño, forma y color normales. Mamas bien formadas, que no presenten deformaciones ni inflamaciones visibles. Si notas alguna de las siguientes alteraciones, informa a tu médico. Formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel. Cambio de posición de un pezón o pezón invertido. Enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación. Paso 2. Ahora levanta los brazos y fíjate si ves las mismas alteraciones. Paso 3. Cuando estés frente al espejo, fíjate si te sale líquido de uno o de ambos pezones. Puede ser transparente, lechoso, amarillento o bien puede ser sangre. Paso 4. Acuéstate y pálpate las mamas con las manos invertidas, es decir, la mama izquierda con la mano derecha y viceversa. Procura utilizar un tacto firme y pausado con las yemas de los dedos, manteniendo los dedos rectos y juntos. El movimiento debe ser circular, del tamaño de una moneda aproximadamente. Controla la mama completa de arriba a abajo y de un lado al otro, desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen y desde la axila hasta el escote. Paso 5. Finalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo que prefieren realizar este paso al momento del baño. Controla la mama completa con los mismos movimientos que se describen en el paso 4. Y muy importante, no olvides visitar a tu médico por lo menos una vez al año y realizarte la mastografía. Es importante que te llenes de responsabilidad y aprendas a hacerte la autoexploración de seno. Cuídate, tú eres la persona más importante en tu vida y tú mejor que nadie para descubrir cualquier anormalidad en tu cuerpo. El cáncer de seno no discrimina edades, razas ni condiciones sociales. Ninguna mujer está libre de peligro, así que un descuido puede ser mortal. No olvides que todos venimos de una mujer. Ámate a ti misma. Prevenir es amarte a ti y a los tuyos. Unámonos todos en esta lucha, por las que se han ido, por las que están en la batalla, por las que la han vencido. Chécate, puedes hacer una gran diferencia. Tómatelo a pecho. Hoy te toca tocarte.